señor machito, si tú eras un gran hermano y yo te tengo que cantar de mi corazón. Muchas gracias por ser una gran inspiración, y nosotros vamos a cantar con esa memoria. Muchas gracias por Graciela y Mario también, porque yo no sé quién puede explicar ese sonido en el planeta. Muchas gracias, señor machito. Muchas gracias, señor machito. Siempre fuiste una inspiración, siempre fuiste.